Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Un Punto Azul, un programa que realizamos la Agrupación Astronómica Magallanes en colaboración con Frontera Radio desde el siglo pasado. Y vamos a empezar como siempre saludando a los que están y después saludaremos a los que no están, que creo que son más que los que sí están. Hay que decir que Alfonso hoy no ha podido venir, tiene obligaciones hoy muy importantes y hace el control don Juan Jiménez. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias y encantado de asistiros técnicamente. Se le saluda. Don Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Mucho tiempo sin venir por aquí? Mucho. Las obligaciones profesionales son las que mandan. ¿Ha sobrevivido a la feria? Sí. Sí. Estupendamente, además. Yo creo que a la feria sobrevive todo el mundo. Sí, bueno. Unos por un lado, otros por otro. Don Manuel, ¿cómo estamos? Aquí estamos, como cada jueves. Y don Joaquín también, que hacía también algunas semanas que no venía por aquí. Pues sí, buenas noches a todos. Encantado de estar de nuevo por aquí y esperemos dar la tabarra y dar la vara un poquito. Muy bien, y es el que les hable, José Luis. Y hay que saludar, ya os digo, a Alfonso, que no ha podido hacer el control hoy, tiene obligaciones. Y yo quiero hoy saludar especialmente al colegio Nuestra Señora del Rosario. Bien. Es una obligación que me he creado esta semana de saludar hoy, en especial al curso tercero de ESO. Más cosas para saludar. Os acordaréis vosotros de un compañero nuestro que estuvo en la agrupación bastante tiempo, se llama Ignacio. Sí. Ignacio, él era orientador en el Andrés Benítez. Él tenía el cargo de orientador en el Andrés Benítez. Y el otro día, casualmente, me lo encontré por Jerez, concretamente en una gran superficie, ¿no? Nos alegramos mucho de vernos, saludamos y ahora me entero de que está de orientador, lo han destinado a Puerto Real. Está en Puerto Real, en el, concretamente recuerdo, Manuel de Falla de Puerto Real, un instituto de secundaria, y me dice que nos escucha toda la semana, que le encanta el programa y que se lo lleva y se lo pone a los chavales de Puerto Real. Ajá. Y que están encantados con nuestro programa, que de vez en cuando se lo lleva el director, porque él este año está de jefe de estudio, y el director que hace el tándem, digamos, directivo más importante, director jefe de estudio, es un compañero de biología y también le encanta, y dice, tráete el programa y lo escuchamos, y total, que nos escuchan, y me quedé sorprendido porque eso me nos daba una enhorabuena, que sigamos, que tal, que me dio mucha alegría de comprobar, ¿no?, que él se fue, digamos, a Puerto Real por tema de destino, pero que dice que está con muchas ganas de venir un jueves y presentarse aquí. Yo digo, cuando quieras, te presentas con tu amigo y encantado. Se lo tiene ganado por el tema de, de difundir nuestro programa, ¿no? Y un buen aficionado a la astronomía. Y también me he enterado posteriormente en un correo que mandó Óscar. Vosotros no sé si lo habréis leído, al grupo de Magallanes. Óscar mandó un correo diciendo que las últimas actividades que había realizado él, ¿no? Ajá. Y una de las actividades era una charla, conferencia sobre la misión Cervantes en el Manuel de Falla de Puerto Real. Digo, no me extraña, siendo quienes son los que dirigen allí, que lleven a gente como Óscar a dar conferencia. Bien, pues saludamos también, pues si ya os digo que como nos oye y como se lleva el programa y lo escuchan allí de los demás, los chavales, etcétera, pues Ignacio, un saludo desde aquí. Nos alegramos mucho de que haya gente así, tan aficionada, y que nos lleve incluso, nos haga propaganda a distancia. Bien, pues noticias, para empezar, como siempre con noticias, tenemos alguna. Yo lo único que he destacado, aparte de muchas sondas que van llegando, que una despliega una panel solar, que la otra no sé qué, son noticias así muy, muy poco llamativas. La que más me ha llamado la atención es el Hubble, que cumple 15 años de actividad. En estos últimos días cumple 15 años. Que me preguntaba Joaquín antes de empezar el programa, ¿qué va a pasar con el Hubble? ¿Con el Hubble? Pues su destino es que la muerte, es decir, que no lo van a reparar, pero hay un movimiento entre científicos y aficionados que no quieren que esa joya pues caiga, y están recogiendo firmas y por internet y demás, pero creo que es muy complicado el tema romántico de mantener el Hubble ahí con el presupuesto y con lo que hace falta mandar para volverlo a poner en forma, etcétera, etcétera. Sobre todo porque parece ser que ya va bastante bien encaminado y los presupuestos ya pactados y todo del futuro Del futuro telescopio. Entonces, no creo que se eche la NASA para atrás por muchas firmas que haya de echarle más dinero en vista de los presupuestos que tiene la NASA, que está un poquito recortado. Y lo que vale ya que, todo ya que lo que mandan para arriba. Intentando mandar el sustituto, pues yo creo que, bueno, que tecnología, espejo nuevo, tecnología nueva. Es una pena que se pierda Hubble, pero bueno, que haya un sustituto mejor. Sí, por pues eso, el problema fundamental es que no es quedarse sin un telescopio espacial como el Hubble, que tantísimo resultado ha dado la astronomía y la ciencia en general, ¿no? Sino que ya hay proyecto uno que lo supera con creces. Sí, o sea que con creces. Es ya con la experiencia que tienen sobre este, y acordaros que lo hemos comentado aquí en algún programa, los fallos que tuvieron con las ópticas y con que, vamos, que prácticamente mandaba mamarrachos de foto hasta que ya lo consiguieron arreglar, pues yo creo que todo eso no hay mal que porque no venga. Se aprendió a hacer reparaciones en el espacio bastante delicadas, porque el Hubble la necesitaba bastante delicada, se hizo, uh-huh. y la reparación fue un éxito, vamos, uh-huh. que cuando se volvieron a ver las fotos no tenían nada que ver las que mandaba antes con las de después del arreglo. Pero absolutamente de nada. De ponerle las gafitas, como se le dice. Absolutamente nada. Yo es que no sabía de que hay un proyecto de un nuevo telescopio. Sí, ¿no? Sí, creo que es para el 2010, ¿no? Eso lo desconocía. Entonces, peor me daba pena porque yo decía, bueno, ya, sí, es una pena que un instrumento científico que ya está ahí. Y de ese calibre, ¿no? Tan importante, ¿no? Que se pierda simplemente porque no tiene presupuesto. Lo único que se podrá conseguir, supongo, es que se mantengan activos hasta que se lance el siguiente. Eso no creo que llegue más allá lo de la campaña esta de simpatía pero tal cual está, es decir, sin ninguna mejora que ya le hacen falta. Sabéis que hay cosas que se deterioran y cada 3, 2, 3, 4 años hay una misión y le que si el giróscopo, que si tal. Bueno, giróscopo de todas maneras hay que ponerle si quiere que siga funcionando, claro. Porque ya como está no puede seguir. Está bajo mínimo ya. Se le han ido 2, creo, de los 4 que tiene, o vamos, está a lo justo. En cuanto tenga el más mínimo error ya se nos va. Así vamos, que se cae directamente, vamos. Que no es que haya que empujarlo ni nada, que se cae él solo, vamos. Pues nada, y la sección que normalmente hacemos ahora es lo que podemos ver. Uh-huh. Antes de hoy trae usted predicción, resultado meteorológico del mes de abril, del anterior mes, que entre el descanso ferial y las enfermedades, pues claro, se ha venido tarde el informe, pero bueno, pero está ahí. ¿Lo hago ahora o no? Pues vamos a ver lo que podemos ver, comentamos un momentito y ya das tú el informe y hacemos nuestra primera pausa. Yo tengo aquí para ver los planetas más importantes, están muy muy bien posicionados, Júpiter y Saturno. Perfecto, lo hemos estado el otro día, las últimas dos veces que hemos salido al campo. Podíamos también comentar, bueno, que sí, hemos hecho comentar una... el otro día, ahora si acaso lo comentas tú antes de empezar el informe, lo que hicimos el otro día. Y bueno, Júpiter y Saturno ya os digo que están magníficos, se ven, no hace falta irse muy tarde en la noche para verlo, nada más que se ponga el sol ya se ven los dos. Y las dos últimas veces que hemos salido, lo que hemos visto ha sido eso, Júpiter y Saturno, porque no hemos tenido suerte con el cielo y otras cosas no se podían intentar. Un día por viento y otro día por nube. Y otra cosa que se puede ver este mes, que es una constelación de primavera, y viene un artículo aquí en la revista Tribuna de Astronomía, que se llama Virgo, la capilla Sixtina de las galaxias. Todos los aficionados a la astronomía conocemos la zona de Virgo. Sabemos que hay el más alto número, la más alta densidad de galaxias por segundo cuadrado de cielo. Hay, vamos, exagerado de la cantidad de objetos que se pueden ver en un pedacito muy pequeño de cielo. Y viene un artículo pues muy interesante sobre todas las cosas que podemos ver en Virgo, ¿no? Y por curiosidad pues os puedo decir que tenemos concretamente... lo más importante es, sin ser todo lo que se puede ver, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 objetos de Messier: 61, 84, 86, 49, 87, 89, 90, 58, 104, 59 y 60. Todos estos objetos de Messier y algunos NGC importantes que tampoco serán todos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, solamente eso en un cachito de terreno, todo 12 o 13 M sí. y 8 o 10 NGC, o sea, es impresionante. Lo tenemos como reto, Lito, sí, de hacerlo en condiciones. Ya que estás con ello, también decir que aunque hay muchas galaxias, no es una zona fácil, porque Virgo no es una constelación que tenga demasiadas estrellas brillantes de guía, incluso para seguir camino. Y lo de ver nubecitas como estas galaxias débiles, que en la mayoría son bastante débiles, sin patrones para guiarte, lo de hacer el cúmulo de Virgo así, sin ayuda tecnológica, ¿eh? Me ha mirado con una cara como diciendo, bueno. Sí, sí, te estaba mirando porque a mí no me gusta hacerlo con ayuda, lo haré con ayuda, evidentemente, pero me gustaría hacerlo sin ayuda. Sobre todo porque si usted quiere aprovechar bien la noche, sin ayuda tecnológica, hombre, claro, verá usted 4 o 5. Exactamente. Y con ayuda tecnológica verá usted 40 o 50. Por supuesto. Es la diferencia única. Única. La velocidad con la que se encuentran las cosas es tremenda. Pero que bueno, eso lo quería comentar, que aunque es una constelación muy sí, la verdad es que buena para nosotros, más, no deja ser difícil también. Lo más importante de esto es que cuando tú buscas Virgo y ves la figura mitológica de Virgo y demás, tú con 4 o 5 estrellas que se ven de la constelación de Virgo no te puedes imaginar nunca una señora. ¿Me entiendes? O sea, es imposible. Tienes que saber muy bien dónde está, es decir, esto es, porque por la referencia que tienes alrededor, el cuervo está muy cerquita, que es muy fácil, es un cuadrilátero muy sencillito. Pero la propia Virgo es muy complicada de encontrar, es muy, muy difícil. Sí. La zona que está el cúmulo este de galaxia no es la zona más difícil de encontrar, porque está entre dos estrellas bastante brillantes, una de Virgo, Vindimiatrix, y la cola de Nébula. Entre esas dos está el Pegostón, pero bueno, ya a partir de ahí, en cuando empiezas a hilar una y después te vas a la otra, ya te pierdes, porque allí en medio es una oscuridad. Incluso con telescopios potentes, pocas estrellas de referencia. Y bueno, sí, el llegar al sitio sí, pero manejarte dentro, complicado. Destacar dentro de las que ha dicho José Luis, de todas las M y NGC, una que nos gusta especialmente, la galaxia Sombrero, que está prácticamente en la frontera con el cuervo, pero está dentro de Virgo. Y algunas elípticas así muy brillantes, 64 es muy espectacular. La verdad es que el listado que tengo yo aquí de por ejemplo, de objetos de Messier de Virgo, pues es que sobre todo son galaxias, espiral, elíptica, elíptica, elíptica, espiral, sí, elíptica, sí, espiral barrada, espiral, elíptica, elíptica, espiral, o sea que son todas prácticamente de ese tipo. Y son todos galaxias, los objetos Messier que hay ahí son todos monopolizados por las galaxias. En otras constelaciones hay cúmulos, hay nebulosas, pero aquí solo exclusivamente galaxias. Bueno, pues un reto para cualquier aficionado. Intentar ver todas las galaxias que se puedan ver con un telescopio aficionado en la zona esta de aprovechar lo que llamamos el cúmulo de Virgo. Esta época que está Virgo arriba, despejado, con poco un día claro, se tiene arriba y es bastante un reto bastante importante, no es nada fácil, incluso bueno, para astrónomos de la experiencia, por ejemplo, de Lito, que en el campo pues se maneja muy bien, pues cuesta mucho trabajo, ahora seguro. Es decir, que tengo medio cúmulo hecho casi, o más de medio, pero no he llegado nunca al final. Es un reto pendiente. Bien, pues después de lo que podemos ver, vamos a contar un poco que hicimos el sábado pasado, que fue una salida relámpago, y ya damos el tiempo. ¿Por aquí quieren hablar? Sí. Con vuestro permiso, en referencia a lo que estabais comentando sobre la claridad a la hora de ver una constelación, a mí me viene llamando la atención hace unos días, en el momento de realizar el programa en directo, que, bueno, me voy a referir más bien a la biosfera, que yo creo que tendréis respuesta para esto. Hoy, por ejemplo, desde algunas de las zonas de la bahía se distinguían nítidamente la Sierra del Retín de Barbate, y desde Conil de la Frontera se puede ver África nítidamente en días como hoy, que está clarísimo. ¿Cuál es el fenómeno que explica que esos días que nos vengan tan claros permitan ver, por ejemplo, África desde Chiclana, desde Santipetrio, desde Conil, para que se vea con esa mancha nítida que no se ve otros días, por ejemplo, ni desde Tarifa siquiera? Si tenéis alguna respuesta yo diría que el factor más importante por la zona en la que vivimos sería los días de ausencia de humedad. La humedad en el estrecho de Gibraltar hace que la visión se difumine a muy pocos kilómetros y cualquier intento de ver algo bastante lejos, tendremos que esperar días de esto, de que haya un tanto por ciento de humedad bajo, que los hay, dependiendo también del viento que sople. Suele ser el mejor viento, suele ser el norte, que trae menos humedad. Y esos días de norte y quizá una estabilidad atmosférica, que no haya mucho viento, eso influiría en que se viera a gran distancia, ¿no? Se tienen que dar varias condiciones, no solamente una: transparencia, falta de humedad, atmósfera en calma. En cuanto hay atmósfera, que pasa algún frente cerca o lo que sea, y hay movimiento de capas, ya se ve también muy mal. Sí, es que curiosamente en esos días es cuando yo, si tengo la oportunidad, porque tampoco tengo una oportunidad grande, pues intento ir a Medina Sidonia, a la parte, pero no al pueblo en sí, sino mucho más alto, a la zona donde está el castillo y la zona donde se halla el vértice geodésico. Ajá. Y en días como esos, según el horario en el que te sitúes, pues irás viendo más nítidamente las zonas, por ejemplo, de Jerez, Arcos, Cádiz, y si es por la tarde vas a ver nítidamente toda la fachada donde está Tánger. Entonces, precisamente yo imagino, y pido que me lo corroboréis esa duda, si es por la orientación del sol, por lo que por la tarde, desde esa parte más alta de Medina Sidonia, que son más de 300 metros de altura, es normal que por la orientación del sol se vea por la tarde más difuminada Cádiz capital y se vea más nítidamente la costa africana desde la zona alta de Medina Sidonia. Pues sí, puede ser, el sol también influye. El sol, conforme tú miras hacia el sol, ves más rojizo y ves peor. Si miras al lado contrario, pues por la otra parte, ni siquiera al lado contrario, si el sol pone por el oeste y tú miras hacia el sur, completamente sur, pues aquella zona la ves mucho mejor, que es toda la parte que estás diciendo tú, africana, incluso hacia atrás, hacia la sierra, que es hacia el norte. Sí, que también se ve muy nítidamente por la tarde, por ejemplo, o cuando está el sol saliendo por esa parte, que se distingue toda la sombra. Hay también un detalle que me llama la atención, y es, por ejemplo, ver desde, es decir, por las mañanas, por ejemplo, si vais a Valdelagrana alguna mañana, veis Cádiz al fondo y se ve nítidamente, mientras que por la tarde lo que se ve es una, se ve más como si estuviera sombreada. Ese es el mismo fenómeno, ¿verdad? Sí, sí, el mismo fenómeno. El sol se va poniendo y va dándole más sombra a la parte de Cádiz, que prácticamente está por esa misma zona. Y estos días que hemos tenido viento de levante porque viene cálido, y sin embargo hemos tenido una claridad donde desde algunos puntos de Jerez se podía ver nítidamente Medina Sidonia, cosa que otras veces no sucede. Y llama la atención que sea con el viento de levante permita ver tan claramente, ¿no? Cuando normalmente es el poniente el que permite esta visibilidad mayor. ¿Qué factores han influido para que el levante esté permitiendo esta visibilidad? Eso, bueno, los sistemas meteorológicos son tan complicados que darte un factor. Tenemos varias cosas que afectan, pero el conjunto no, o sea, no, dos en meteorología, el dos y dos no son cuatro. Yo creo, o sea, que el levante normalmente viene más seco. Creo, sí, que es más seco, pero con más polvo en suspensión. Exactamente, pero viene más húmedo el poniente, que está mucho más cerca del mar. Cuando el levante pasa por Jerez, y ha pasado por gran cantidad de tierra sólida y viene más seco y más cargado de polvo. Quizá por eso, por el polvo que trae en suspensión muchas veces, es por lo que le disminuye la visibilidad, no por la humedad. En cambio, el poniente, como llega de prácticamente del océano y pasa por muy poca superficie terrestre antes de llegar a Jerez, viene todavía con más cargado de humedad, pero viene más limpio. Y puede que la atmósfera la acabe por limpiar más el poniente que el levante. En cambio, trae más humedad al poniente que el levante. Son muchos factores a los que afectan a la visibilidad: partículas en suspensión, humedad y entonces la posición del sol, como tú bien has dicho. Según esté por detrás tuya o por delante tuya, te puede deslumbrar o te puede permitir ver. Y a la hora de ver los astros, pues evidentemente eso es una influencia, porque de noche, aunque no lo notamos, no lo notamos con la misma manera, pero sí, por ejemplo, al ver, por ejemplo, un faro, imaginemos ver un faro que no lo vemos, que puede ser que no lo distingamos en ciertas noches y en otras noches sí. Exactamente. Entonces, a la hora de ver los astros pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente igual. Si la atmósfera no está en condiciones óptimas para ver, tú enseguida cuando miras un telescopio y normalmente tú las cosas que ves por el telescopio, rara vez es la primera vez que la ves, la he visto algunas veces, una galaxia conocida, etcétera, Júpiter, Saturno, y entonces mira y dice, uy, hoy la noche está especialmente mala. Porque tiene la experiencia de otras noches que lo has visto nítida. En el observatorio, bueno, donde íbamos antes, Moravita, teníamos una guía de cómo estaba el cielo nada más que llegar, que es precisamente mirar al faro de Chipiona. Y el faro de Chipiona, si lo veías la luz dándote el fogonazo limpio, era una buena noche. Pero si veías difuminado... O con estela. Digo, hoy va a ser la noche corta. O sea que sí, que utilizamos incluso esos ver faros, luces lejanas o lo que sea para ver cómo, antes incluso de empezar a mirar, saber cómo está el día. Hay también otro pequeño factor que yo he observado, y es que desde algunas zonas de Jerez, concretamente de algunos barrios que están en zonas altas, se puede distinguir en noches claras la luz de la ermita de Santa Ana de Chiclana, que sabéis que está esa ermita coronando la población. Y sin embargo, pues esa luz, esa iluminación que tiene la ermita de Santa Ana, se puede ver a esa distancia que hay, aproximadamente unos 40 kilómetros en línea recta, no sé, o puede que menos. Entonces, yo he observado que, por ejemplo, cuando en la noche había un poco de humedad, incluso era posible llegar a ver algunas luces más de la población de Chiclana, cosa que en noches claras se veía nítidamente esa luz, pero sin embargo el resto de las luces que pertenecían a Chiclana se veían menos. Quiere decir que eso, que a través de una noche con cierta humedad puede la luz difuminarse a través de las partículas con más facilidad. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La humedad lo que hace es que difumina. La humedad y las partículas en suspensión, que es lo que hacen que la atmósfera sea mala para observación astronómica. Entonces, cuando tú ves una bombilla como esta, una luz como esta, nítida, es que la atmósfera está transparente y está perfecta para observar. Pero si no la ves nítida, que ves como un globo, un pequeño globo a su alrededor, puedes que veas muchas más. Por ejemplo, nosotros vemos allí... En Moravita recuerdo que mirábamos hacia Medina Sidonia, veíamos una ristra de farolas, etcétera, pero si la ves como globos, no como luces nítidas, es porque la luz está siendo difuminada por la atmósfera, por la humedad que hay o por partículas en suspensión que hay. Pero esas partículas en suspensión están facilitando la difusión de la luz, sí, aunque no sea nítida su visión. Claro, claro. Y la difusión de la luz es lo que hace para los astrónomos que la calidad del cielo sea mala. Porque si un cielo que difunde mucha luz se pierde y no llega tal como debe de ser, tal como tú quieres ir a ver, si el cielo fuera transparente y no se difuminara nada y te llegara la información de esa estrella o de ese planeta nítidamente al telescopio. Si se difunde mucho por el camino, pues se pierde por el camino mucha información y ya no va en línea recta, ya pues forma globos y forma, por ejemplo, las ciudades, cuando tú las ves desde un poquito lejos, se dice que tienen una bombilla, un globo de contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque todas las farolas, en vez de iluminar para abajo, que es donde se debe, iluminan en 50 o 60% hacia arriba y se difunde la luz por la humedad y las partículas en suspensión y forman un globo grisáceo, anaranjado, que te impide ver totalmente las estrellas. Entonces, cuando miramos a la Sierra de San Cristóbal durante la Feria del Puerto de Santa María. Exactamente. Lo he notado yo también este año, sí. La feria, el alumbrado de feria del puerto afectaba bastante a la zona. A ¿sí? la zona. Mucha luz y cerca del mar, que siempre la atmósfera está bastante húmeda, ¿no? Bien, pues antes de hacer la pausa, Juan, quisiera que Lito comentara un poco lo que hicimos, o incluso le damos la bienvenida a Marcos, que acaba de incorporar. Muy buenas, buenas noches. Y se va a incorporar, se va a estrenar comentándonos qué hicimos el sábado pasado, esa salida relámpago Collimator en mano. Sí, bueno, fue una salida de carácter más técnico que observativo, porque el objetivo era colimar los telescopios. Es decir, alinear sus ópticas para que se pueda ver bien a través de ellos. ya, bueno, era la segunda parte realmente de una primera parte que hicimos en el local de la agrupación, o el local oficioso de la agrupación. Y bueno, intentamos. Estamos en tu casa para hablar, claro. Sí, ciertamente. Y los que se resistieron bajo techo, pues se tuvo que colimar fuera, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Eso es lo que intentamos. El resultado, bueno, no por los medios que esperamos, sino por medio alternativo, pues fue, creo que satisfactorio. Satisfactorio. Bien, por lo menos el telescopio Mira, que era el peor que había en ese momento, habida cuenta que Marco no trajo el suyo. Se consiguió ya ver... Touché. Se consiguió ver ya unos Júpiter y unos Saturnos medianamente enfocados, porque eran, cuando llegamos, eran auténticos borrones. Estaba súper mal... ópticamente muy mal el mío, porque intenté colimarlo yo en casa con el colimador láser y lo puse peor, vamos, lo puse mucho peor que estaba. Comprobamos también in situ que el colimador láser que hemos comprado aproximadamente para los Mikasegren funciona, con el de Daniel, que es exactamente igual que el mío y que el tuyo, el Mikasegren de 200. Él creía que el suyo estaba de colimado, y cuando enchufamos el láser este, estaba bastante bien, estaba muy bien. O sea que para precisión fina... Él creía que no veía bien porque estaba descolimado. Él estaba convencido de que tenía algún error de colimación. Dice, ahora que tenemos el cacharro este láser, que esto es maravilloso, lo voy a centrar. Oye, lo puso, perfecto estaba. Perfecto. Entonces, para Newton, como la abuela, o como... otros, como el de Marcos mismo, que también es tipo Newton, pues yo creo que puede dar mejor resultado. Para el Mikasegren lo afinas, pero ya el afinado fino, tienes que hacerlo con el método de la estrella y los anillos de difracción y demás. Pero en fin, solo quería hacer un llamamiento a nuestros oyentes que tienen un telescopio. Sí, nunca lo desmontéis. Nunca lo desmontéis. Queridos oyentes, no conserven su telescopio. No hacer como Marco, no desmontéis el telescopio. No, yo de valientes está el mundo lleno y de valientes que cogen el destornillador cuando no deben. Eso es algo que yo me acerco. De todas formas, creo que puede tener solución. Sí. Un telescopio es un sistema óptico complejo, realmente. El colimarlo lleva su trabajo. Cuando es un Newton híbrido como el mío, sí, es más complicado todavía. Sí, cabe. Cuando se hace letras, peor todavía. Cuando estas cosas no se entiende, yo no sé cómo me meto. Pero de todas formas, creo que echándole 10 o 12 horas más, posiblemente tenga solución. Lo deje fino otra vez, por lo menos como estaba, que no estaba tan mal. Bueno, Polito, coméntenos un poquito Bueno, pues traigo aquí la pluviosidad del mes de abril pluviosidad, y ya hacemos nuestra primer pausa que nos estamos alargando un poquito. Sí, la pausa. No, yo acabo pronto porque hay poco que hablar en este abril. Que agua un poco poca, ¿no? Monótono. Tampoco como cero. Como que cero, como cero. O sea que... Ha sido un abril de aguas mil nada, agua cero. en otro orden, pues... la presión altibajo en la primera semana, pero después estabilizándose, subiendo de mitad del mes para arriba. Señal de que no entró ninguna borrasca ni ningún frente así activo, sino que éramos campo de anticiclón casi todo el tiempo. La temperatura de mitad... La primera semana estuvo alta, después bajó un poquito y de las dos últimas semanas de abril bastante estable y bastante alta, cerca de los 28 o 30 grados casi la última semana. Bastante temperatura para abril. Y la humedad, pues tres picos importantes de alrededor del 70%, el viernes primero el viernes segundo de mes, el lunes tercero y el jueves de la semana siguiente. El resto bastante, ya que estamos hablando de la humedad, bastante seco para lo que suele ser. Lógico, si no ha llovido nada también, no entra dentro de lo asombroso, ya que no ha llovido nada, que menos esos tres picos de 70% haya sido casi un mes estabilizado en el 50 y tantos por ciento, que para Jerez es una humedad bastante baja. en resumen, pues no se ha incorporado ni un litro por metro cuadrado y la temperatura media 26,2 grados. Altita también, ¿no? Que es sensiblemente superior a la de abril del año pasado. Abril del año pasado fueron 23,8. Bastante alta. Y ahora 26,2. Ha subido tela. Ya digo que la última semana están bastante estables, tanto en presión, en humedad y en temperatura. Esa que hubo una casi media de 28 o 30 grados la última semana, ha subido la media bastante y ha hecho que un abril bastante primaveral, ya casi casi veraniego, porque esos 30 grados no llega a ser verano, es nuestro verano, pero bueno. Así que bueno, esperemos. Bueno, el año se ha quedado prácticamente, bueno, ha llovido un par de días en este mayo. Se va a quedar alrededor de los 220 y algo litros. Eso es poquísimo. Te estás refiriendo a anual. Anual. Porque, claro, el año pluviométrico prácticamente ha acabado ya. Uh-huh. Porque en junio ya no llueve. O sea, las últimas lluvias serían las de mayo. Las de mayo. Sí. Y han llovido dos días y ya no sé. De aquí para adelante poco. Y ya no da mucha esperanza de que haya más. O sea que nos vamos a quedar en los 220 y algo. Y 220 y algo en Jerez, bastante poca agua, bastante. Una media de 600-700. Y tener un año de 200 corto, esperemos que el año que venga. Tenemos reservas, pero bueno, lo dicho está, que ha salido un año muy cortito de agua. Bueno, pues después de esto, si no queréis comentar nada más, vamos a hacer nuestra primera pausa. ¿Con qué nos va a deleitar, don Juan? Bueno, pues a usted le digo que como tiene la lengua, tiene la suerte de tener la lengua de Ausias March por sí, también por bandera, pues es lo que vamos a escuchar, pero más bien la de Ramón Llull. Sí. Nos vamos a escuchar La pluma de Perdiu, la voz de María del Mar Bonet, la pluma de la perdiz, así se llama. Si n'hi havien tres ninetes, l'un verbigo, divigo, don, dondeta, l'un verbigo, divigo, deta, don. Que totes tres brodaven seda, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, divigo, deta, don. Lo fill del rei se'l passejava, l'un verbigo, del bigudon, d'un deta, l'un verbigo, del bigudeta, don. Ja els en demana un bri de seda, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Que em voleu fer del bri de seda, l'un verbigo, di, bigudon, d'un deta, l'un verbigo, di, bigudeta, don. El vull per fer una llançadeta, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Perquè em voleu la llançadeta, l'un verbigo, di, bigudon, d'un deta, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Per agafar una perdigüeta, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Perquè em voleu la perdigüeta, l'un verbigo, di, bigudon, d'un deta, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Per arrencar-li una plometa, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Que em voleu fer de la plometa, l'un verbigo, di, bigudon, d'un deta, l'un verbigo, di, bigudeta, don. I vull escriure una carteta, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Que em voleu fer de la carteta, l'un verbigo, di, bigudon, d'un deta, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Vull enviar-la a la moreta, l'un verbigo, di, l'un verbigo, don, l'un verbigo, di, bigudeta, don. Que em voleu voleu fer de l'amoreta l'umber bigud i bigudon d'un deta l'umber bigud i bigudeta d'on. Vull fer-li una abraçadeta l'umber bigud i l'umber bigudon l'umber bigud i bigudeta d'on. I vas deixant l'hivern. Com pots deixar, com pots deixar que el maig t'aparti de la terra, tu que prepares el bon temps. Jo tenc entre el meu cap un altre abril més gran. Tinc un amor, gosades i cançons. Tinc un amor, gosades i cançons. Tinc amor, gosades i cançons, jo diré el seu nom. I estel, el meu pàl·lid estel, reflexa de tendresa d'aquell que mira el cel. Mirant-te en nit, tan dolç i tan tendret, faig oblidar el dormir-me, som ta marit dels estels. Besades i cançons, tinc un amor, besades i cançons, i no diré el seu nom. Ocell, el vent, petit, bossi vermell, la teva pell tremola quan dansa amb tu el ponent. Faré un vestit ben roig, que duri poc que es trenca, quan se'l posi el meu amor. Jo tenc entre el meu cap un altre abril més gran. Tinc un amor, besades i cançons. Tinc dos amors, besades i cançons. Tinc tres amors, besades i cançons. I no diré els seus noms. Bueno, de nuevo aquí con todos ustedes, ya va para tratar el tema central de que traíamos para hoy, que si habéis visto los correos era estrellas dobles, ¿correcto? Correcto. Espero que vengáis estudiados de casa, como ponía el correo. Sí. Y vamos a hablar sobre estrellas dobles. Hace mucho tiempo que no hablamos sobre temas de este tipo, estrellas dobles y estrella variable, que son dos de los campos en donde el aficionado más tenemos que decir y más podemos colaborar con el profesional a la hora de hacer estudios medianamente serios sobre un tema astronómico, ¿no? No podemos meternos en espectroscopía de alto nivel y cosas de estas, pero medir unos angulitos en las estrellas dobles sí que está al alcance de casi todo. Bien, ¿por qué los aficionados o hay grupos de aficionados importantes que se dedican a estrellas dobles? Pues por varios motivos. Primeramente, las estrellas dobles, o sea, las estrellas en general, se ven desde cualquier sitio, no como las nebulosas y las galaxias. Sabéis que hay que ir a buscar un cielo muy oscuro y unas condiciones muy especiales. Estrellas dobles se ven casi de cualquier sitio, incluso desde una ciudad, con un instrumento modesto. Es fácil, ya os digo, el material que hace falta es fácil, un telescopio no muy grande, ya se pueden empezar a ver muchas dobles. De muchas horas, simplemente una doble tú la mides, ahora diremos cómo, y lo vuelves a medir dentro de 4 o 5 meses, pues si se ha movido algo, si es una doble que tiene cierto movimiento, ¿no? No es como otros estudios que hay que medirlo todas las noches, ¿no? Como las curvas de luz, etcétera. Entonces es más relajado, ¿no? Se puede hacer desde la ciudad, ¿vale? Entonces todos esos factores hacen que haya muchos grupos de aficionados. En casi todas las agrupaciones hay un grupo que se dedica a dobles, ¿eh? casi todas. En la nuestra todavía no lo hay, porque estamos en espera de comprar el ocular micrométrico, que es lo que no nos haría falta para esto. Bueno, pues esto como introducción, vamos a ver instrucciones, por ejemplo, para la observación. Después veremos los tipos que hay y veremos cómo se miden, ¿no? Pues bien, el instrumento es fundamental, porque sabéis que el diámetro del instrumento que tengamos es lo que nos dice si vamos a poder separar o no dos estrellas que normalmente se ven como una, y a través del telescopio la vemos realmente que son dos. ¿Vale? Entonces, según el instrumento que tengamos, el diámetro, sabemos que podemos llegar a una serie de estrellas y a otras no vamos a poderlas ver, ¿no? Tenemos que tener, aparte de nuestro instrumento óptico, un buen catálogo de estrellas para a mano, para ir a buscar justamente aquella que queremos medir, y que aquella que hace más tiempo, por ejemplo, que nos hacen estudio, que sería interesante de volverla a estudiar. Y adquirir, sobre todo, como cualquier otra cosa en la vida, adquirir experiencia, es decir, ir a hacer mediciones de unas sencillitas, que sean fáciles, y poco a poco ir haciendo estrellas dobles que llegan al límite de nuestro aparato óptico, ¿no? Siempre de menos a más, o sea, se va adquiriendo experiencia y se va consiguiendo cosas cada vez más difíciles. Bien, pues vamos a ver, para empezar, qué son las estrellas dobles, que es lo que primero teníamos que ver. Y para ver qué son estrellas dobles, podemos decir que hay dos tipos fundamentales, que son los pares, que son ópticos, y los pares, que son físicos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Lito, explícanos un poquito los ópticos y los físicos, ¿qué diferencia tenemos? En principio, una estrella doble es aquella estrella que, como has dicho tú al principio, de primera vista o con pocos aumentos es simple, pero cuando se le pone más aumento se desdobla en dos estrellas o tres, ya eso es más complicado, son más raros, pero bueno. Siempre que se desdoblen estrellas, estamos hablando de estrellas dobles. Las estrellas dobles, las físicas, quieren decir que el sistema están unidos gravitatoriamente, o sea que forman entre ellas están enlazadas y se mueven en órbita una respecto a la otra, como por ejemplo lo haría salvando las distancias la Tierra con el Sol, ¿no? Pero hay diferencias porque en ese sistema las dos masas son casi o son mucho más parecidas que frente a un planeta con una estrella, y entonces pues el centro de giro no está en una de ellas, sino está por en medio. Puede estar más cerca de una que de otra, depende de la diferencia, pero entonces tenemos un sistema que gira en torno a un punto que está en medio de las dos, o prácticamente por el medio de las dos. Estaríamos en el caso de dobles físicas. Y las dobles ópticas son aquellas que están muy juntas, pero que al observarlas y al hacer las mediciones, que para eso se hace el estudio de estrellas dobles, no se observa el movimiento anterior, sino que de todo el año o todo el tiempo que se vea esa constelación y que observes esa estrella, las dos conservan la misma posición entre ellas. No confundir la posición que veamos en el cielo, porque el cielo gira en torno a la estrella polar, y entonces puedes ver el par óptico de diferente ángulo, pero en el mapa, si salvando ese movimiento de rotación, si vemos que las dos conservan su posición, estamos hablando de par óptico, y si giran, lo observamos durante, hacemos una medición y a la segunda medición, digamos meses después, vemos que la posición relativa entre las dos ha cambiado, tenemos el par físico. Sí, digamos que el par óptico, como el nombre indica, es que tú las ves juntas, pero es un efecto óptico. En realidad, por ejemplo, puede haber desde la Tierra hasta una de ellas la misma distancia que desde la una hasta la otra. Pasa que por la posición que tienen, tú al echarle la línea visual las ves juntitas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Eso es lo que es óptico. El ejemplo de en una carretera, uh-huh, ver dos motos acercándose, uh-huh, que parecería que forman parte de un automóvil, pero a lo mejor una moto la tenemos a 100 metros y la tenemos a 200. Claro. Y tú las ves que están una al ladito de la otra, claro, y en cambio entre una y otra hay muchísima distancia así lineal. Claro, la diferencia será que en el caso de las motos normalmente suelen tener una luminosidad similar, ajá, pero en las estrellas pueden tener una luminosidad completamente distinta. Distinta. De modo que pueden aparecer como igualmente brillantes en el cielo, ajá, dos estrellas que se encuentran muy alejadas, solo que la más lejana es más brillante, claro, la más cercana. Por supuesto. Bueno, aquí tenía también otra curiosidad que os quería comentar, y es cuándo se puede decir que dos estrellas son o no son dobles. Porque todos sabemos, por ejemplo, que hay estrellas que incluso a simple vista se desdoblan, como Mizar y Alcohol en la Osa Mayor, y se le siguen llamando doble, es una doble. Pero en realidad hay una fórmula que te indica si es doble o no es doble, porque también va a depender de la distancia que hay entre ellas y la de la magnitud. No es igual ver dos estrellas de magnitud primera separadas un segundo de arco que dos estrellas de magnitud 14 separadas 20 segundos de arco. Va a depender de la magnitud que tengan, el brillo que tengan y la distancia que tengan. Entonces tengo aquí una tabla la distancia va a ser siempre inversamente proporcional al producto de sus dos magnitudes, ¿vale? Entonces, si tengo dos estrellas de magnitud 1, la estrella A y la estrella B, las dos doble, pues tendrán que tener una distancia aparente de 1000 segundos, porque si no es imposible, tan brillantes, verlas separadas, es que es prácticamente imposible. En cambio, por ejemplo, dos estrellas de magnitud 10 tienen que tener mínimo una distancia máximo una distancia de 10 segundos para considerar al doble. Si es más de 10 segundos, se consideran que están, no son dobles, son dos estrellas que andan por ahí sueltas. Entonces, hay una formulita aquí, que calcula según una constante dividido el producto de las dos masas y te dice si es o no es. Es una curiosidad que yo no lo había visto hasta ahora. Es decir, ¿esta es doble o no es doble? Pues vamos a calcularlo, se calculan su por ejemplo, aquí 5, magnitud 5 y magnitud 8, si están separadas más de 25 segundos no se considera ya doble, ¿vale? Aquí hay una tablita, tú lo miras y, uh-huh, y no sea cosa que esté estudiando una que tú crees doble y ni siquiera llega a ser doble según la definición de la asociación esta, ¿cómo se llama? Variabilistas y dobles de... No sé si esto lo llevan el Smithsonian, uno de estos. La ASO, quizás sea la. Sí, la puede ASO. Ser, eso sí. American Association of Variable Star Observers. Esa creo que es. Entonces, va a unas normas y lo que sale de esas normas, que son como leyes, pues no se considera doble. ¿De acuerdo? Pues ese sería otro, saber cuándo es o cuándo no es doble. Normalmente, cuando uno va a observar dobles y se empieza a aficionar al tema este, tiene unos catálogos perfectamente hechos. Dobles para estudiar este mes. Y te viene perfectamente cuáles son las más interesantes de estudiar cada mes, ¿no? Bien, pues tipos de doble que podemos observar según el instrumento que nos hace falta. Otro tema. Podemos ver dobles visuales, eclipsantes y espectroscópicas. Nosotros normalmente estudiamos las visuales, es decir, las que se ven dobles a simple vista. Las que se ven dobles eclipsantes, que es cuando una pasa por delante de otra y hace falta métodos fotométricos, y por supuesto la espectroscópica, hace falta un espectroscopio. Nosotros siempre, como aficionados, nos dedicaremos siempre a las visuales. Bien, pues cuando uno sale al campo y quiere hacer un estudio de una estrella doble, ¿qué es lo que se mide realmente? Tenemos una estrella que suponemos doble, hemos visto nuestro catálogo. Miramos por el telescopio y efectivamente, donde veíamos un punto por el buscador, por el telescopio vemos dos. ¿Qué medidas hacemos ahí? Pues bien, las medidas son las siguientes. Lo que tenemos que hacer para hacer un estudio doble, hay que anotar, hay que hacer medidas, hay que tener instrumentos que midan, por supuesto. esto es un trabajo científico, hemos de anotar la magnitud. La magnitud normalmente pues nos la dará la propia carta, ¿vale? No, si eres aficionado a las variables o al tema este de calcular las magnitudes visualmente, pues igual a ojo ya casi la puedes acertar, pero es complicado. Normalmente miras en la tabla y ves una de magnitud tal y otra de magnitud cual, lo apuntas. Apuntamos las coordenadas. Normalmente también te lo dará la carta, ¿no? Declinación y acción recta de tal, para después cuando tú mandes un informe a cualquier sitio que sepan realmente la que tú estás midiendo. Si no, Dios sabe, después de 1000 estrellas por segundo cuadrado en el cielo, pues no. Y bueno, eso son cosas que hay que anotar, pero lo que realmente hay que medir, ¿qué es? Distancias angulares. Primero, la distancia angular que hay entre las dos, ¿eh? Pues la distancia, trazando una línea que una las dos estrellas, pues se mide la distancia angular que hay entre ellas. ¿De qué manera? Pues ahora veremos varios procedimientos. Y otro es el ángulo de posición. El ángulo de posición que tiene respecto de la línea norte-sur, este y oeste. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente, pues se mide, bueno, se puede medir indistintamente. Nuevamente, el ángulo de posición, que es norte, sur, este y oeste, teniendo en cuenta tu ocular. En tu ocular, ¿cómo se ven las cosas? Sabéis que los oculares normalmente invierten, ¿vale? Colocas en el centro una, que suele ser la más brillante, y entonces trazas una línea hacia la otra y a ver dónde cae, ¿eh? Ves desde 0 grado hasta 360, ¿eh? 0 grado sería norte, sur sería 180, y este oeste serían 90 y 270. Entonces marcas y te da una, siempre en sentido norte, este, sur y oeste, en ese sentido, pues dices, esta estrella tiene su ángulo de posición a, por ejemplo, si está justo al este, 90 grados. Y su distancia entre ella es tantos segundos, o sea, la distancia que hay, o sea, el ángulo de posición es en grados y la distancia angular se mide en segundos de arco. ¿Eh? Y eso se anota, ¿eh? Junto con las otras cosas que he nombrado, que son la posición correcta, las magnitudes y si tienen sus nombres correspondientes, por ejemplo, alfa y alfa 1 y alfa 2 de Perseo, de lo que sea, ¿no? Como última cosa, hay una última cosa que se anota, que es muy interesante también para los aficionados, que es el índice de color. ¿Eh? Sabéis que las estrellas, lo más espectacular que tienen las dobles, ¿eh? Cuando tú las consigues ver doble por el telescopio, es que tienen diferentes colores. Y al telescopio y a la vista tú los puedes distinguir y es una de las cosas más bonitas que se puede ver. Es decir, una estrella normalmente no es nada espectacular. Cuando la vemos por el telescopio vemos un puntito brillante y ya está. No es como un planeta que ves satélites alrededor, ves los anillos de Saturno. Pero las estrellas no tienen gran espectacularidad. En cambio, las dobles sí, porque, por ejemplo, si tenemos nuestro telescopio una doble muy bonita como Albireo, la veremos, ¿de qué color? Una celestita y la otra naranjada. Naranjada y celeste, con lo cual visualmente es muy bonito. Y hay otras que son más amarillentas y rojas, ¿eh? Y cada una tiene su... Hay una cosa que se llama índice de color que hay que anotar, ¿vale? Que va desde el rojo, ¿eh? Desde rojo hasta muy azul, que es lo que es el espectro visible, ¿no? Pasando por el amarillo y el blanco. Y es otra cosa que debemos anotar a la hora de hacer una observación. Bien, pues una vez visto lo que hay que anotar, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que tener instrumental. O sea, no se puede improvisar, como ahora hay algunos métodos muy caseros, ¿no? Con un cronómetro y contando el tiempo que pasa, etcétera, pero lo más científico es lo que se llama un ocular micrométrico. Un ocular que tú lo pones en el telescopio y al mirar a través de él tiene unas escalas que directamente miden, ¿eh? Ángulos, miden distancias, miden separaciones angulares, etcétera. Simplemente hay que hacer unas medidas, o sea, aprender a usarlo. No es fácil, tiene muchas escalas, se puede medir muchas cosas con el ocular micrométrico y una vez que lo aprendes a utilizar, pues mides y eso directamente te da la medida en segundos de arco o si es la medida del ángulo de posición en grados directamente. Tiene una escala muy bien perfilada y tiene un iluminador para que contraste bien con el fondo y poder medir. Y este es el sistema pues más digamos más sofisticado. Hay gente que se hace sus propios oculares micrométricos. Yo tengo aquí una imagen en una revista con un ocular reticulado. Reticulado significa que tiene una cruceta, como los puntos de mira de los rifles, ¿no? Una cruceta para todo apuntar. Y con una habilidad tremenda le han situado un medidor de un transportador de ángulo, pero en vez de estos que siempre hemos gastado, que son semicírculos, círculo completo. Círculo completo, lo han acoplado con unos iluminadores, con unos mandos finos para poderlo mover. Total, que es una auténtica obra de artesanía, lo estoy enseñando a los compañeros. Y es un ocular micrométrico casero, totalmente. ¿Ahí hay que atornillar algo? Sí, sí, sí. Marco, sí. Olvídate. Compra lo mejor. Mejor lo compramos porque cuando haya presupuesto lo compraremos, porque resulta que simplemente en la foto, y si ahora lo pasaré para que lo veáis más de cerca, parece complicado. Y daros cuenta que esto no es como lo que yo he hecho en mi telescopio para las patas del telescopio, que es una rosca y un taladro, ¿no? Esto tiene que ser fino porque hay que medir ángulos a una precisión bastante, bastante elevada, ¿no? Pero en fin, hay gente que hace estas cosas, ¿no? Hay gente pato, como decía aquel, ¿no? Hay gente pato. Bien, pues otros métodos más caseros para medir. Pues tengo aquí un método que se llama, o sea, es un método con que lo que medimos es tiempo. Os explico. El ocular tiene que ser reticulado seguro. Si no es reticulado no puedes medir nada. Eso para empezar. Uh-huh. Un ocular reticulado, entonces pones primero localiza la línea norte-sur. La línea norte-sur de tu ocular, lo orientan hasta que perfectamente localiza la línea norte-sur y la línea este-oeste, que será la otra de la cruceta. ¿Cómo? Pues paras los motores, paras el motor, lo dejas andar y la línea que describe la estrellita cuando se mueve, pues la pones coincidiendo con la línea este-oeste, pues la otra es la norte-sur. Bien, pues pones una estrella en el centro de la cruceta y con los motores parados le das a un cronómetro, entonces se empieza a mover hasta que llega a la misma línea la segunda estrella. ¿Vale? Entonces ha tardado 2, 3, un segundo y medio, lo que sea. Cuanto más preciso lo midas, mejor. Ese tiempo lo colocas en una fórmula que viene aquí perfectamente, en la que hay que poner el tiempo en segundo y hay que saber primero el ángulo de posición, que eso es fácil de medir, porque es simplemente viendo 0, 180, 90 y 270, más o menos el ángulo que tiene, y hay que saber la declinación de la estrella, porque si miras más alto, miras más bajo, corren más o corren menos, ¿no? Lo pones en la fórmula en segundo y te sale la distancia entre esas dos estrellas ya en segundos de arco. Es otra forma de medirlo con un ocular micrométrico, o sea, con un ocular reticulado, pero sin ocular micrométrico, que como sabéis, los aficionados, es muchísimo más caro. Un ocular micrométrico, estamos hablando de alrededor de 300 euros, 240, 250, Miguel, sí, por lo menos, ¿no? Sobre todo, si son un poquito si son de buenecito, buena calidad, los 300 y 350. Uh-huh. Sí. Que es una cosa, que es un aparato, una inversión buena para una agrupación, ¿no? Tampoco le va a la zaga un ocular bueno reticulado, pero bueno. Es un poquito más barato. Ya estamos hablando de menos 200, quizás, euros. Solo 180, 200, pero se puede comprar un reticulado buenecito. Bueno, pues esto nada más que amarse de paciencia, situar correctamente la cruceta en su sitio y medir tiempo. En vez de una vez, lo haces 10, y haces las medias, etcétera, etcétera, como cualquier proceso de medición y estadísticamente. Bien, hay otros tipos de mediciones. Tengo aquí uno, el método del despertador, que es contar los tic-tac de un despertador de estos antiguos que hacían tic-tac muy fuerte. Y con 7 tic-tac, 8 tic-tac, lo pones en una fórmula. Hay métodos totalmente artesanos. Pero vamos, ya veo. Sí. El método de los tic-tac. Hoy por hoy, yo creo que el método fotográfico es el más sencillo. Exactamente. Y está al alcance de muchas agrupaciones, no la nuestra, ciertamente. Pero realmente se hace una toma CCD de la cámara. Exactamente, ese sería el último que viene aquí en el manual este que os he traído. que es la fotografía y la CCD, ya como última cosa, que ya últimamente ya es lo que más sabemos que es lo que más está de moda, porque la fotografía química viene aquí, si tienes 400 ISO y la magnitud es tanto, en fin, la exposición que tienes que poner y la corrección y demás, pero sabemos todos que una buena toma CCD se mide angularmente en la pantalla tranquilamente, etcétera, etcétera. Eso es lo más fácil que hay ahora mismo. Una pregunta de profano total y siendo abogado del diablo. ¿Para qué puñeta puede servir el estudio de una doble? Te lo voy a decir porque aquí hay... Teniendo en cuenta que hasta... ¿Cómo se llamaba el hombre que dio la charla en Cádiz? Con Pedro Duque. Emilio Alfaro. Recuerdo la pregunta de Alfonso, que le preguntó qué podía aportar una agrupación astronómica amateur totalmente, ¿no? Sin a un centro astronómico, y este hombre lo que dejó caer fue precisamente eso, el estudio de las dobles. Uh-huh. Que era algo que requería mucho. Dobles y variables. Requería muchísimo tiempo y que podían uh-huh. hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pregunto, ¿qué utilidad puede tener eso? ¿Para qué? Hombre, realmente en los medios que tiene un observatorio profesional están, en términos astronómicos, a años luz de un telescopio de aficionados, eso es cierto. Pero hay una cosa que tenemos los aficionados que no tienen los observatorios, que es tiempo. Efectivamente. El tiempo de observación es un bien muy, muy escaso en un observatorio profesional. Entonces, y no deja de ser mirar doble desde el punto de vista de un observatorio, desperdiciarlo. Claro. Tienen porque cosas más interesantes. Y sale mucho más resultado empleando el tiempo en otro tipo de mediciones. Claro. Que, entonces, ese campo lo tenemos, no virgen, pero casi. ¿Para qué? Saber si dos estrellas son dobles o no. Porque, bueno, las mediciones sirven para saber si son físicas o son ópticas. Uh-huh. Simplemente. Uh-huh. ¿No? Porque si dos mediciones en tiempos distintos te dan separaciones distintas y ángulos de posición distintos, es que se mueven entre ellas. Si hay solo una levísima diferencia de espacio angular, pero no de orientación de ángulo, es que puede ser física, o sea, puede ser óptica. Y si no se mueve ninguna de los dos parámetros, está claro que es óptico. Hombre, saber que dos estrellas están girando alrededor una de la otra en vez de que una está aquí y otra está en el quinto pino, bueno, pues oye, interesante, porque si son ópticas, si, ¿no? si descubres que no son ópticas y que siempre están a la misma distancia, que si son físicas. Y dan una vuelta alrededor de la otra, se puede calcular perfectamente al cabo de varias mediciones cómo es la órbita y calcular sus masas, por ejemplo. Y sí, es una primera medida de las masas de las estrellas, se ha podido hacer por este sistema de medir dobles. Uh-huh. También hallas el centro de giro de las dos. La magnitud absoluta, por ejemplo, uh-huh. la magnitud absoluta y relativa de las dos también las puedes calcular midiendo si se separan o no, si van juntas moviéndose o se mueven una alrededor de la otra. Y sobre todo, pues, que como comenté, que es muy fácil de medir desde el punto de vista de aficionado. Y los profesionales no tienen tiempo para esto. O sea, hay estrellas dobles que en el 1800, no sé cuánto, un amigo de Messier midió, y hasta hoy en día no ha habido ningún otro aficionado que la haya medido, porque ha quedado en el olvido. Entonces tú, como aficionado, la vuelves a medir y dices, pues lo que este hombre dijo ya no está, ahora es esto. Sí que se ha movido, no se ha movido, etcétera, etcétera. Y se pueden ir mejorando todos los catálogos que hay ahora en circulación. Realmente, si tú coges unas medidas que hizo un señor en el 1800 y la mides ahora, creyendo que ese hombre creyendo que era doble, y tú demuestras que mide exactamente igual, no se ha movido nada, pues realmente sería un par óptico, no sería físico. Entonces hay que quitarla del catálogo de ópticos y dejarlo, o sea, de físicos, y dejarlo. Es decir, que los catálogos se van mejorando, y lo que los mejoran son los aficionados. Lo mismo que pasa con las variables. No hay tiempo en el observatorio de estos de telescopios de 10 metros que miran cosas súper débiles para estudiar las estrellas variables y eclipsantes y no eclipsantes y doble. Y en cambio, con unos buenos cálculos, perdón, con unas buenas medidas hechas por aficionados, que las hay muy buenas, con una precisión estupenda, pues se llegan a saber cosas sobre las estrellas impresionantes. Una vez que los profesionales cogen esos cálculos, de uno que la manda de Burgos y otro que la manda de Maryland, y comprueba y saca una conclusión, calcula la órbita, calcula las masas de esas dos estrellas, ve si eso, comprueba si eso que él ha calculado corresponde con la medida espectral que él ha visto por otros métodos más sofisticados. En fin, las teorías se mejoran así. Y ahí los aficionados tenemos mucho que decir. Pasa que usted es un mal de, como tantos otros, de tiempo y de paciencia. Mucha paciencia, medidas, otra medida. Al cabo de 5 meses acordarte y hacer la misma, a ver si se ha movido, en fin. Una afición a las dobles y a la variable, una afición muy... El paso muy... De coger la ristra de mediciones a calcular las masas de ambas o la luminosidad y todo eso, ya haría falta un astrofísico que tuviera la formulita, que bueno, que nada más que de mecánica no es tampoco súper complicada, es mecánica celeste, que eso, mecánica fácil, vamos, fácil, relativamente, vamos, que lo hay más complicado. O sea que el llegar hasta incluso conocer la masa de las estrellas del par estaría al alcance de nosotros perfectamente. Conociendo la órbita. O sea, es un poquito decir, mira, esa estrella que está allí, sé cuánto pesa. Sé cuánto pesa porque la he calculado yo. Sí, por eso. No es porque la he mirado, sino porque lo he hecho yo. O sea que también... No, ya simplemente con... A mí al menos me ha quedado claro, ¿no? De que simplemente estás mejorando el catálogo. Y de que por tú ejemplo, estás contribuyendo y mejorando. Y es que principio eso de que estoy midiendo la distancia en segundos, la distancia de arco y no sé qué. Claro, la verdad es que yo estaba pensando, digo, pues no tiene que estar aburrido ver musazo. Es para comparar. Para estar comparando los puntitos, vamos. Todos conocemos un famoso aficionado a la astronomía, que es José Luis Comella. Sabes que él es profesor de historia y demás, pero es un gran aficionado de los que publican y de los que están al día en todo esto. Pues tiene un catálogo de estrellas doble que mejoró en su día el de, no sé, fulanito, no me acuerdo cuál sería. Y diciendo, esta que fulanito dijo no es, esta en cambio que sí es, y tiene el catálogo de estrellas dobles de Comellas, por ejemplo. Pero Comellas lo hizo hace 10 años y tú empiezas ahora, puedes mejorar mucho ese otro catálogo y afinar un decimal más, en fin, muchas otras cosas, ¿no? Y este hombre, te digo, es un aficionado puro, es decir, que él es profesor de historia, pero todos sabemos que Comella ha publicado extraordinarios libros de astronomía. Y también me aclara lo de Emilio Alfaro, lo de tiempo, porque evidentemente si estás tratando de mejorar catálogos que tienen 100 años o 10 años, claro, no puedes dedicar un observatorio a una persona... No lo puedo dedicar en absoluto. Porque tienen otros cometidos más... que avanzaría más la astronomía que eso. O sea, está bien tener un catálogo detallado, pero en realidad avance no es. Sin embargo, un observatorio está para avanzar. Entonces tiene otros cometidos, ¿no? Otros estudios espectroscópicos de nebulosas, de no sé qué... Que le ocupa todo el tiempo de observación, porque no desperdician nada. Claro, nada, no. Está todo nada. Ocupado. Está lo único todo que pasa pillado. Es que se nuble y que no puedan esa noche, pero está todo... Quería comentar el tema de, bueno, a la altura de que del que estamos nosotros en observación, nosotros nos guiamos más bien, de momento, ya que no podemos hacer mediciones, en disfrutar de ver dobles. Dobles, perfectamente. El disfrutar de ver dobles entra el tema del índice de color que hemos dicho. Nosotros hay pares que, bueno, sí, vale, está muy bien, son dos puntitos. Pero nosotros, si podemos verle los colores y son distintas, pues bueno, se agradece a la vista echar un vistazo a pares que son bonitos, ¿no? Sí, sobre todo que contraste mucho un color con el otro. Por ejemplo, aparte también hay otro que también le gusta mucho a los aficionados, y yo he comprobado que también tiene su qué, y es que aunque sean iguales de color, sean iguales en luminosidad, entonces cuando son muy gemelas, son como dos gotas de agua, también es curioso verla. De verla, sí. cuando una ya es muy brillante y otra no, y encima son de igual color, pues bueno, ya son más ositas. Pero si son dos exactamente iguales, prácticamente, ¿no? Que la ves con el mismo tono y a una separación decente y con el mismo brillo, pues está curioso. Y ejemplos como la de Albireo, pues no te digo nada. Una de roja. De la más bonita que hay. Sí, bueno, podríamos también, para terminar, bueno, si no tiene... No, ya ahí, del tema de... la medición por los tic-tac lo hemos dejado para otro día. Las famosas, así que sepamos nosotros que sean bonitas. Sí, por ejemplo, que, ya que hemos tú siempre que... Video, siempre que vamos al campo a observar, Lito siempre trae uno o dos dobles que vemos siempre esa noche. Uh-huh. Otra pregunta, de las mías. Si yo miro por el telescopio y veo dos estrellas de colores distintos, ¿podría afirmar? Es una doble, no es óptica. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Me explico o no me explico? Sí, si tú la ves directamente y las dos son de color diferente. Porque si están... ¿Podría afirmar así? Es una estrella doble, porque lo digo yo. Yo diría que no. No, porque no, es porque... que en el cielo hay tantísimas estrellas que visualmente... El efecto este, sí, que viene aquí, te puede hacer coincidir... El efecto óptico. Dos de súper diferentes, vamos, que diferentes de color o iguales de color. O sea, esto es aleatorio completamente. Uh-huh. Entonces, el decir es diferente de color implica algo y es igual, no. Aquí entra la suerte. Lo del el ser un par óptico es suerte de estar en un sitio que te parecen iguales. Si te vas a otro sistema solar de unos cuantos años luz más para allá, pues ya no la ves óptica. Entonces, claro, las físicas sí suelen ser más parecidas, porque si están cercas y ligadas gravitatoriamente, se supone, sí, que se han formado más al mismo tiempo, más cercano en el tiempo han tenido su formación, pero tampoco, uh-huh, es matemático, porque puede ser una mucho más grande que la otra y se han quedado atrapadas por la gravedad mutua, etcétera. Pero si es una aquí y otra 7 años luz más para allá, pero tú por tu posición las ves una al lado de la otra, pues pueden ser una verde y otra roja y otra amarilla. No es verlas y decir... ¿Y en el telescopio doble se aprecian bien los colores? Sí, se aprecian bien. A través del... Si tienen un color característico la estrella y lo ves con el... Son con suficientemente brillantes, sí. Sí. Si son muy, muy, muy, muy... Si son muy, muy tenues, tú ves un puntito blanco escasamente visible, incluso por el telescopio. Pero si son suficientemente brillantes, no sé, al video estamos hablando de una magnitud intermedia que se ve a simple vista. ¿Qué puede ser? ¿Un 2? Sí, 3, 5, 3 y 6 aproximadamente. Pues entonces se ve a simple vista y ves una estrellita que es la en el cisne, perfectamente dibujada en el cisne, concretamente la cabeza del cisne es de Deneb, ¿no? O la, según, o la cola. Según que consideres cola y que consideres no, cabeza. No, la parte más larga es la cabeza. Si es un cisne. La parte más larga es Deneb. Perdón, es Albireo. Albireo. Entonces la ves perfectamente ahí en el cisne, que es como una cruz. Y cuando le echas el telescopio, ves que no es una, son dos. Y como es suficientemente brillante, pues si ves, si aprecias colores. Ahora, si son muy tenue, verás unos puntitos blanquecinos y ya está. No, la brillante, que es la azul. La azulada. 3,1. Es más o menos lo que... Y la anaranjada, 5,1. Sí, bastante más débil. Se notan una respecto de la otra. Espérate. No, al revés. Sí, al revés. La azulita es más débil. La azul será... azulita es la débil. Así que la anaranjada es de 3,1 y la azul es de 5,1. Justo la curiosidad en decimales es redonda. Dos magnitudes de diferencia. Dos magnitudes exactas. Otra curiosa de ver, que me gusta verla cada vez que puedo, que está en el otro caso que yo decía, que eran muy gemelas, muy parecidas, la estrella Nu de Draco, Nu Draconis. Esa tiene una separación bastante buena, se puede ver con un instrumento bastante pequeño, uh-huh, incluso, y son calcaditas en magnitud y en color. Son dos fotocopias. Uh-huh. En Orión tenemos, es decir, que también la agrupación ha pillado, no sé, me parece que fue Daniel, por algún método, no sé si fue por internet o por lo que sea, un librito de todas las dobles que hay en Orión. Ah, uh-huh. Son 33 dobles. 33 dobles de Orión. Para aficionados. Uh-huh. Hay muchísimas más, pero desde el campo de vista aficionado. Y están en un librito hecho en documento Word con todo el detalle del mapa, dónde localizarla, las características de cada una, su ascensión recta, nada más que para tú rellenar la separación y el ángulo. Pero ya los demás datos está para que lo encuentres enseguida y sepas dónde es. Así que para los que se inicien, pues mirar las que estén bastante separadas de esas 33, pues... Uh-huh. Y además, como están bastante estudiadas, pues sí. Compruebas tú si lo estás haciendo bien o mal. Eso también. Aprendiendo, el que es novato tiene que medir cosas que otros han medido antes, para comprobar si tú lo estás haciendo bien y vas aprendiendo. Claro, y no una cosa que nadie ha medido, porque todavía no sabe. Y en esas 33 las habrá fácil para empezar, y las habrá bastantes retos, incluso que no te lleguen ni siquiera a poderla hacer con tu uh-huh. instrumento, porque ya hemos dicho que depende de la separación. Marco, y el tema de las dobles mediante fotografía, ¿tú sabes cómo se hace realmente? Tienes que tener en cuenta... ¿El ocular, qué instrumento, qué campo abarca eso? Tal, bueno, ¿o se calibra la imagen? Sí, o la imagen se calibra, efectivamente. Vamos, de hecho, es sumamente sencillo porque dentro de el fichero que contiene una imagen CCD, sí. Una fotografía incluye también parámetros relativos a la cámara. Uh-huh. Es decir, entonces, a partir de ahí es muy fácil saber un dato fundamental que es la resolución. Es decir, cuánto mide cada píxel. En pantalla, es decir, si estamos trabajando con resolución, por ejemplo, de 2 segundos por píxel, 3 segundos por píxel, es decir, cada píxel que vemos, a qué tamaño de cielo estamos viendo. Que está pillando, ¿no? O luego uno descalibrado, ya es tan sencillo como medir, vaya. Arrastrar el ratón, multiplicar los píxeles que hayas abarcado por su tamaño. Efectivamente, y punto. Es sumamente uh-huh. sencillo. Uh-huh. Incluso el ángulo de posición. Igual, exactamente igual. O sea, midiendo, sabiendo perfectamente dónde está el norte. Eso es, ¿sí? Eso es. Una vez calibrado, perfectamente se sabe el ángulo de posición. El ángulo de posición es fácil, ¿no? Pues eso sería... Las utilidades mismas de los programas de las cámaras, ¿no? Sí, sí. Los programas de las cámaras lo traen para medir, seguro. Los programas vienen perfectamente preparados para eso. Claro, claro. Pues sería, a falta de ocular micrométrico, que me estamos hablando de que vale un dinero, un método sencillo de fotografiar una doble con nuestro webcam, por ejemplo... Tanto es así que, diciéndolo únicamente al programa, sí. Las coordenadas de la zona que estamos viendo, sí. Eso nos dice cada estrella cuál es. Nos dice cuál es cada estrella. Efectivamente, dentro del catálogo. Directamente, ¿no? Igual, alfa, beta, el nombre propio, lo que sea. Igual más sencillo no puede ser. Claro, claro. Pues así sí que se podrían hacer mediciones. Además, que las mediciones esas llegarían a una precisión de... ¿De cuánto podría ser? ¿Segundo de arco seguro? Según toda la resolución que dé la cámara CCD. La que dé la cámara, combinación, no sé. Cámara CCD-telescopio, evidentemente, aumento del telescopio uh-huh. con la CCD. Bueno, y la... Pero vamos, estamos hablando de la definición prácticamente que dé la atmósfera en ese momento. Claro. Y entonces nuestra nueva cámara, que hay que decir... Miguel, nuestra nueva cámara, entonces podemos hacer algún día unas dobles, ¿no? De hecho... Nos trae usted una de prueba, aquí, ¿no? Mi serial core están aquí, se supone. Y se nota perfectamente. Vamos, se ve, es de lo poquito que ha salido bien en la primera experiencia que hemos tenido con la cámara. Con la cámara, el estreno, ¿no? Sí, el estreno. Aparte de Júpiter y Saturno, ¿no? Júpiter y Saturno, mi serial core es lo que. Mi serial core. Pues, en el poco tiempo que tuve para hacerlo, pues es lo que está ahí. Ajá. Entonces, Marco, si por ejemplo, la cámara de. La webcam nuestra o la cámara. Que estrenó el otro día Miguel, se calibra, digamos, y ya a medir dobles. Y a medir dobles. A manta, digamos, ¿no? Una vez sí, calibrada. La foto está bien hecha, está correctamente enfocada. Claro. La única Perfecto. Que está enfocada es mi serial core. Júpiter no ha salido enfocado y Saturno tampoco. es complicado enfocar esas cámaras, pero bueno. ¿Y no fotografió usted por casualidad la estrella de la muerte? Porque... Digo antes de explotar. No, lo digo porque como mañana estrenan la película, digo, pues tiene que estar por ahí, vamos. Mañana creo que va a haber guantazos para ver la película, ¿no? Sí. Bueno, hace una semana estaban reservando entradas para... Yo sé quién pretende ir el sábado. Vamos a ver. Hay suerte. Yo no hablo por mí. Ah, no. Pensé que era usted. Un miembro de la agrupación sé de buena tinta que se pegará lo que sea, sacará la espada láser para llegar al primero. Y rodarán cabezas. Hablamos de Pablo. Pablo seguro. Pablo seguro. Mi hijo porque no tiene esa capacidad todavía, pero está al lado de Pablo es Obi-Wan y Anakin. Sí. El primero para verla, porque me lleva dando la vara hace más de un mes. Para el 19. Para el 19. Bueno, iremos el sábado este próximo, a ver si se despeja un poco. Seguro, la... Algunos tardaremos algunos días o semanas en... Yo quería ir este sábado. Yo creo que se pasa al lado. Espero que no meses. Creo que se pasa al lado oscuro dentro de una semana, sigue pasándose. O sea que... Yo esperaré pasar al lado brillante de la cuántica y entonces... Cuando pase. Entonces iré al lado oscuro de la cuántica. Hay un canal, no sé si lo habéis visto, hay un canal, el 400 no sé cuánto, del canal satélite, que está 24 horas echando el tráiler. ¿Tenéis alguno disponible? No. El 461-62. No, no, no. El otro día, esos canales así tan altos no se usan para nada. Y no sé por qué salió el otro día. Me salió. Estarías buscando. No. O tu hijo. Concretamente no yo. Era mi mujer. No sé a qué le dio. Que de repente le sale. Y dice: Julio, corre. Que... Porque pensaba que se lo estaba perdiendo. Y se pone allí. Y acaba el tráiler. Y otro tráiler. Pero un tráiler de estos de 8 o 10 minutos. No una cosa rápida. Sino un trailercito en inglés perfecto, ¿no? Una pregunta con y WhatsApp. Y acaba, hacen un anuncito, lo que sea, o empieza. Y lo llamó corriendo porque se lo perdí y estaba 24 horas aquello andando. Pregunta con WhatsApp. ¿Empezó por el 1? ¿El qué? A ver los canales. 1, 2, 3. No. Es que el cacharro ese muchas veces engancha. Le das a números altos y salen 3. Le das a 2 y salen 3. Número 4. Le das al 52 y sale 452. Y se ve que dándole a eso a un canal salió uno alto de esto porque a partir de... O sea, el satélite va hasta la taquilla y todo eso son el 100 y por ahí. Y a partir de ahí son de esos raros marroquíes, no sé, no se suele ver. Y el 460, eso es imposible. Pero salió por casualidad y entonces cada vez que tiene mi hijo un ratito, que no hay nadie ahí en la tele, lo enchufa, ¡pum! 400, a ver los trailers. Y está todo el día viendo el trailer del Anakin. En fin. Bueno, pues ya el programa, pues como queriendo llegar a su fin, el programa termina, ¿no? Que disfrute el que vaya a ver la venganza de los Sith. Que disfrute todo el mundo. Vayan o no vayan. Vayan o no vayan también. Bien, pues tenemos este fin de semana luna llena, pues que el tema de observación lo tenemos que dejar siquiera aparcado una semanita más, por lo menos, ¿no? Sí. A ver si para el siguiente ya salimos otro ratito con los telescopios perfectamente colimados, incluido el de Marco. Cuán largo me lo fiáis. Pues nada más, don Juan. Dígame usted. Que ha llegado el programa al final. Pues ahí está sonando sintonía de fondo. Sintonía y nos despedimos hasta el jueves que viene. Buenas noches. Próximo. Que adiós. Que la fuerza os acompañe.